de personas, y hemos hecho hincapié en esto, en tratar de que los asistentes puedan visibilizar, ¿no?, el delito. Y esto también lo ponemos de relieve porque han habido varias denuncias en nuestra zona, las que están siendo investigadas por el juzgado federal, que es quien tiene competencia en esta materia. Y la trata puede ser trata con fines de explotación sexual o trata con fines de explotación laboral. Las que refieren a la trata con fines de explotación laboral se pueden dar en el sector de chacras. Y siempre el delito lo que implica es la captación de los ciudadanos y ciudadanas bajo falsas promesas de trabajo. Esto se le llama el reclutamiento, el traslado hacia otros centros, pueden ser a otras provincias o pueden ser también dentro de la misma ciudad. Y cuando llegan al lugar de destino donde les han prometido el trabajo, encontrarse que las condiciones laborales a las que habían pactado no son las que ellos habían pactado. Bueno, esto lo hemos encontrado o puede darse en algunas situaciones de trata en la zona de chacras. Y por eso, bueno, es importante trabajar también en esto, ¿no? En este tema de lo que puede ser la trata con fines de explotación laboral. Y lo que refiere a la trata con fines de explotación sexual, que es tal vez la que la más difundida, ¿no? Sí. Y de la que más se habla a través de los medios de comunicación. También, bueno, es importante el trabajo de los medios, que incluso en novelas o en películas han tomado, ¿no?, lo que implica el dolor, ¿no?, de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Bueno, también estar atentos a que se puede estar dando en nuestra zona alguna situación de este tipo. Uh-huh. María Eva, puedo decir que se está investigando algunas denuncias. Acá en la zona se han descubierto hechos concretos por parte de la policía, por parte de la justicia, a partir de denuncias de los vecinos. ¿Hay algo ya o no en algún momento? Nosotros hemos preguntado esto, ¿no? Algunas causas no han sido que primeramente se inició una investigación por el juzgado federal como bajo el delito de trata de personas. Después, bueno, el juzgado no encontró pruebas que ameritaran que seguir por ese camino, lo que no implica que puede estar cercano a otros delitos, ¿no? Que esto es como que también importante. Bueno, tal vez no sea trata de personas porque requiere, el tipo penal requiere esto, el reclutamiento, el traslado. Uh-huh. Las condiciones tienen que ser asimilables a las condiciones de esclavitud. Uh-huh. Entonces se tienen que dar todos los elementos, claro, del tipo penal. Claro. Incluso la retención de los documentos, ¿no? Eso, uh-huh, tiene que ver con ubicar a las personas en una situación de fragilidad, ¿no? Frente a lo que ellos entienden que podría ser una situación de ilegalidad. Por eso también queremos como hacer hincapié en esto. No, los migrantes, por ejemplo, no estarían en una condición de ilegales, como les suelen decir, ¿no? Porque esto es algo peyorativo, es un lenguaje que ya no se usa. Nuestra ley de migraciones es una ley que es un ejemplo. Entonces, si alguno de los migrantes quisiera regularizar su situación, bueno, tiene los caminos para hacerlo. Sin embargo, el tratante, quien los reclute con estas falsas promesas de trabajo, les hace saber todo el tiempo que ellos están ilegales en nuestra zona y que son pasibles de ser deportados a sus países. Y bueno, todo esto también nosotros, consiste el taller, ¿no?, en trabajar en esto, en estos ejes que marcan los tratantes para poner a las víctimas en una situación aún de más vulnerabilidad, ¿no? Recordanos la hora, el lugar de este taller, así, bueno, volvemos a hacer la invitación a todo el público. Bueno, es esta tarde en la escuela 297 del barrio San Martín, es la escuela primaria de la escuela nueva, de 18 a 20 horas. Allí también funciona la red del barrio en el mismo horario todos los martes, así que los vecinos y vecinas del barrio San Martín o del barrio Norte y el barrio Jardín están invitados, como también, bueno, los referentes comunitarios que quieran acercarse.